Hola, hola, ¿cómo están muchachos de tercer año? Soy la profesora Mireli Sánchez de Biología. Espero que todos se encuentren excelentemente bien al lado de sus familiares. Por acá de nuevo con los audios para informarles lo que va a ser nuestro plan de evaluación del primer momento pedagógico. Les cuento cómo está armado. Él consta de dos contenidos. El primer contenido tiene por nombre la fotosíntesis. Está dividido en tres actividades o estrategias. Cada una de ellas tiene una ponderación. La primera es una investigación previa. La segunda es la revisión de cuaderno. Y la tercera es un mapa mental. La sumatoria de estas tres actividades hacen un valor de 20 puntos. Y entre los indicadores de evaluación que debemos cumplir está la responsabilidad, la puntualidad, la organización de ideas, las ilustraciones, la redacción y el cumplimiento adecuado de las normas para cada una de las actividades. Tenemos lo que es el segundo contenido, que tiene por nombre biomoléculas. Este también está dividido en tres actividades: una investigación previa, la revisión de cuadernos y ruedas de atributos. La sumatoria de estas tres actividades le dan un valor a ese contenido de 20 puntos. Y los indicadores que debemos tomar en cuenta es responsabilidad, puntualidad, organización de ideas, ilustraciones, redacción, ortografía. Mi invitación es a que cuando retomemos las clases, que va a ser muy pronto, podamos debatir en el aula, conversar, discutir y vernos nuevamente las caras y disfrutar cada uno de nuestra maravillosa compañía. Hace mucha falta, de verdad. Espero pronto poder compartir con ustedes. Les recuerdo siempre que en el pizarrón virtual podrán conseguir lo que es los videos y la clase como tal en el pizarrón. Siempre les doy como sugerencia, antes de ir al aula, poder empaparse un poco acerca del tema, disfrutando de cada una de esos contenidos que pueden apreciar en el pizarrón, para poder llegar con una noción de lo que es cada uno del contenido. Espero se encuentre muy bien y podernos ver pronto. Muchos saludos.